te declaro culpable de mis horas vacías y de la indiferencia que demuestras día a día. Y lo poco que ofreces está lejos de mis sueños y más cerca de todo lo que de ti no pretendo. Te declaro insolvente para amarme como quiero. Como siempre al principio era todo tan perfecto, pero hoy no recuerdo lo que es sentir con un beso que me llene de ganas y que me cubre el deseo. Me olvidé ya cómo es eso. Te sentencio al exilio de mi alma y de mi pensamiento, a que olvides aunque alguna vez tú me hiciste feliz. Que te alejes y dejes que yo, cuando llegue el momento de volver a intentar renacer todo lo que perdí, tan solo seas uno más de mis recuerdos, un pasado que no importe, que no duela, solo eso. Te declaro culpable de no haberme comprendido, de atentar con tu olvido el amor que nos tuvimos. Y esa falta de todo me arrebata en un suspiro, esa urgencia en mi cuerpo cuando no estás conmigo. Te declaro insolvente para amarme como quiero. Como siempre al principio era todo tan perfecto, pero hoy no recuerdo lo que es sentir con un beso que me llene de ganas y que me cubre el deseo. Me olvidé ya cómo es eso. Te sentencio al exilio de mi alma y de mi pensamiento, a que olvides aunque alguna vez tú me hiciste feliz. Que te alejes y dejes que yo, cuando llegue el momento de volver a intentar renacer todo lo que perdí, tan solo seas uno más de mis recuerdos, un pasado que no importe, que no duela, solo